Julio, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. ¿Cómo está? Sí, buenas noches a usted y buenas noches a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Julio, discúlpeme, cuénteno bueno, lo que ocurrió ayer y esta decisión de bloquear el pedido de juicio político para el vicepresidente Vudú por parte de los diputados oficialistas y de un, interesante antecedente que usted apuntaba en una información que recibimos respecto de cómo una situación similar fue manejada por la hoy presidente en su provincia de Santa Cruz. Sí, bueno, ellos han rechazado in limine, previo a toda discusión, el juicio político. Violando todas las normas parlamentarias, se supone que los parlamentos son para hablar, para hablar, para entenderse, para discutir, para confrontar posiciones y después llegar a una síntesis, a un consenso o votar las diferencias. Uh-huh. Pero acá hicieron lo contrario. Llegaron con el dictamen de la casa, votaron y después abrieron el debate, lo cual deja por tierra todas las normas de cualquier parlamento del mundo. En segundo lugar, con esto que hicieron, demuestran a todo el mundo que ellos también creen que Vudú es culpable. Porque si ellos estarían convencidos de la inocencia de Vudú, hubieran abierto el juicio político para que se pueda defender, para que pueda demostrar su inocencia. Uh-huh. Pero al hacer lo que han hecho, ellos están convencidos de la culpabilidad de Vudú y que abrir el proceso iba a ser un mayor de sangre para ellos, para el kirchnerismo y para el propio Vudú. ¿Cómo es, Julio, este antecedente que nos llegaba hoy como información de hace ya unos años en la provincia de Santa Cruz? Sí, hace 24 años, bueno, ahí en los fundamentos de la declaración que presentó la presidenta de la comisión, decía que no se podía avanzar hasta que la justicia no condene, que no nos podíamos anteponer a la decisión de la justicia. Uh-huh. Decía que había intromisión de un poder a otro, porque la justicia estaba actuando por un lado, que Vudú era del poder ejecutivo, y que nosotros nos intrometíamos en esos poderes. Y decía también que se destruía el proceso de inocencia, o sea, la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es de alguna manera que había que esperar que la justicia diga si es inocente o no para ver si puede hacer el juicio político. Perdóneme, Julio, que le haga una breve interrupción. ¿Usted sabe si la presidenta de la comisión es abogada? No lo sé. Porque si lo es, no se nota, Claro. Porque en todo esto que explicó usted, todo al revés. Claro, todo al revés. Además, el juicio político va por otros canales. El juicio político no es un juicio judicial, no depende de la inocencia. No depende de la inocencia o de la culpabilidad de las personas. Claro, y la democracia argentina está plagada de ejemplos donde el juicio político fue por carriles distintos a lo que fue el tema judicial. Así que, bueno, está todo. Bueno, y todo eso que explicó la presidenta de la comisión en su dictamen se cruza, se confronta con lo que hizo la presidenta cuando era presidenta era diputada provincial, presidenta del bloque del Frente para la Victoria de Santa Cruz, y le hizo juicio político a Enrique Del Val, ex gobernador de Santa Cruz. La justicia ni siquiera había empezado a calentar motores en ese tema, en esas denuncias, que ya en 3 días, que en un juicio abreviado, lo destituyeron. Así que, todo lo que la presidenta de la comisión dice que nosotros queríamos hacer, lo hizo la presidenta de la nación en ese juicio político. Porque, usted dice que la presidenta de la comisión dijo que no se podía avanzar en el juicio político antes de tener una sentencia judicial. Así es, así dijo. Bueno, eso es falso porque el juicio político es político y no judicial. Eso ya lo hablamos. Después también dijo que la presidenta de la comisión consideraba que esto era una intromisión del Congreso en los otros poderes. Claro, sobre todo en el Poder Judicial, que estaba actuando. Pero si es una manera justamente que la Constitución prevé para que el Congreso controle, en este caso, el vicepresidente. Obviamente. Es una especie de institución en sí misma, ¿no? Porque no es ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Pero es el juicio político es un mecanismo de control. Así es. Es un mecanismo más que da la Constitución para controlar y sancionar a aquellos funcionarios que hagan... actúen mal, uh-huh, políticamente. Y usted dice que primero votaron y después pretendían hablar. Claro, primero llegaron, le dieron el dictamen que ya traía la presidenta desde la casa, lo sometieron a votación y después recién abrieron el debate, o sea, recién el uso de la palabra de los diputados. ¿Y para qué abrieron el debate con una votación ya cerrada? Es absurdo, es una barbaridad, hicieron, violando todas las normas parlamentarias. Esto implica que ya en este periodo parlamentario el juicio político no puede volver a pedirse. Sí puede. Ajá. Sí puede porque no puede volver a juzgarse dos veces por la misma causa, pero cuando se abre el proceso. Acá no se abrió. Entonces, no puede, o sea, sí se puede abrir de nuevo, uh-huh, porque no ha sido cosa juzgar. Además, creo que el pedido de juicio político no era por la comisión de delitos, sino por el mal desempeño de sus funciones, ¿no? Claro, ahí iban a hacerse valoraciones políticas, porque hubo abuso de poder, hubo abuso de influencia, hubo resoluciones, uh-huh, del ministerio, hubo una serie de cosas que valoraban el juicio político, uh-huh, en términos políticos. Julio, bueno, le agradecemos estos minutos y que nos haya contado ahí un poquito la interna de lo que ocurrió, ¿eh? Le mandamos un abrazo, bueno, gracias. Muchas gracias a usted por hablar con nosotros en Radio El Mundo. Era Julio Martínez, diputado por la UCR, miembro de la Comisión de Juicio Político, que obviamente no pudo debatir ayer el caso Vudú, porque fue primero votado, 17-14, de acuerdo a los números de las mayorías, y luego se inició un pseudo debate, digamos ya, a esa altura medio inútil, ¿no?